Había una vez un niño llamado Leopoldo Federico. Creció y aprendió a tocar el bandoneón, el fuelle. Maestro, ¿qué le va a regalar a los chicos? Para los chicos vamos a hacer de Filiberto Caminito, con mucho gusto. Me voy por nuestro caminito y no me voy por otro. Si te gustó este tango, mañana escuchamos otro.